Hola, buen día, Dani. Gise, ¿cómo están? Bien, bueno, contanos un poco cómo surge esta articulación, este trabajo en el Club Solidario El Merendero. Bien, yo participo en el Merendero como trabajador social en lo que es un CAC, ¿no? una casa de atención y acompañamiento comunitario para el consumo problemático. Uh-huh. Hay un equipo, ¿no? De una psicóloga, acompañantes terapéuticos, talleristas y demás, abocados justamente a esta problemática, ¿no? Que funciona en el Club Social El Merendero de Soliverde, que ya es un espacio que tiene más de 18 años en el territorio, que básicamente fue construido por los y las vecinas de Soliverde. ¿Y este proyecto está vinculado a Cedronar? ¿De dónde surge? Claro, es un proyecto de Cedronar que está vinculado al MTE, mediante Vientos de Libertad, que es la organización que trabaja regionalmente la problemática del consumo, teniendo casas de tratamiento ambulatorio y casas de internación. ¿Cuál es la...? Por ahí aquí algo sabemos, algo fuimos entendiendo de los cambios de paradigma, las lógicas, pero por ahí para el que está escuchando y no tiene tan presente esto, ¿cuál es justamente esa diferencia entre hablar de un adicto y tratar eso como si fuera una enfermedad y hablar de consumo problemático? No, sí, el paradigma cambia en función de que cuando se hablaba del adicto se apuntaba justamente a la patología del sujeto y se lo individualizaba en función de ello, ¿no? El problema es de esta persona como si fuera un hecho aislado y se hospitalizaba, ¿no? Y se generaba todo un sistema bastante complejo, pero digamos lo que radicaba es esto, ¿no? Se culpabilizaba el sujeto de estar en esa situación de consumo. En cambio, ahora la lógica es totalmente distinta con la nueva salud elemental, que implica justamente que se entiende que es una cuestión integral. Por eso es que la Cedronar invierte tanto en los espacios comunitarios, porque entiende que tiene que ver con una lógica más integral, que tiene que ver con el contexto familiar, que tiene que ver con el contexto sociocultural. Entonces, es otra la forma de trabajar terapéuticamente lo que es el consumo, y no se trata de pura y exclusivamente de medicar y hospitalizar. Y esta nueva forma de tratar lo que hace es generar dispositivos como el que en este caso están desplegando en Soliverde. Exacto, que está funcionando ya será más de medio año que está funcionando. Y bueno, la verdad que es una tarea compleja, porque sabemos lo que es el consumo en nuestros barrios, cómo afecta a adultos, pero cómo también afecta sobre todo a las adolescencias y adolescencias tempranas, ¿no? Porque registramos casos de niños, niñas de 11 años que inician en el consumo, ¿no? Entonces, la verdad que es muy importante tener este tipo de dispositivo como para al menos intentar esta primera etapa. Obviamente, después el último recurso es la internación, cuando ya no se puede tener un tratamiento ambulatorio. Para quien no conoce, les contamos que la Cedronar es la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción, de lucha y prevención justamente. Y cuando se habla de consumo problemático, en general uno asocia solo lo que se llaman drogas duras, pero en realidad el consumo problemático puede ser de diferentes sustancias, ¿no? Hablabas recién de que cada vez se hace un inicio más temprano y los estudios, las investigaciones que van dando cuenta de esto, de la propia Cedronar o de otros organismos que van monitoreando esto, se habla, por ejemplo, del consumo problemático del alcohol, que cada vez se da en pibes más jóvenes, en adolescentes, incluso en niños, como decías recién. Claro, y lo que digamos está como instalado, que está naturalizado el alcohol, no se problematiza el alcohol. De hecho, uno de los rankings más tristes que tenemos es que los accidentes, más del 40% de los accidentes de tránsito están ligados al consumo de alcohol, y sabemos que muchos están ligados a fatalidades. El alcohol está muy naturalizado, de hecho muchas veces se lo toma hasta como una instancia de juego. Ahora que estamos próximos a la fiesta, suele pasar que se le da como una licencia a los niños de la familia que puedan tomar sidra, ¿no? Es como que está naturalizado el alcohol a tal nivel que después no se dan cuenta de que efectivamente es un problema cuando ya se está cayendo en situaciones de gravedad. Y la maratón que están preparando tiene como uno de sus fundamentos justamente trabajar en ese sentido, ¿no? Trabajar en función de la prevención, del deporte, del encuentro. Sí, exactamente. Como sabemos, las maratones son muy simbólicas porque justamente se trata de esto de poner el cuerpo, y es una maratón que decimos es comunitaria, Y tiene que ver con esto, con la recuperación, pero no solo con la recuperación de la situación del consumo, sino también la recuperación de los espacios, la recuperación de quizás de una vida más sana, pensando esto, que la consigna tiene que ver con que nadie salva a nadie, ni nadie se salva solo sola, ¿no? Que la salida es comunitaria, que la salida es colectiva, y que también hay que saber pedir ayuda, y para eso están los espacios como el nuestro, ¿no? Contanos cómo se inscriben, desde dónde a dónde van a estar participando en la maratona, qué hora arrancan este fin de semana. Sí, bueno, se pueden inscribir ahí en el Club Solidario El Merendero, que está en Dinamarca y Warnes, ahí en la esquinita, a pasos de la plaza, a 200 metros de la plaza de Soliverde. O si no, pueden mandar un mensaje al 11 33 11 82 72. Y ahí también pueden mandarle los datos para que lo escriban en la planilla. Y lo bueno es que ya se sumaron de algunas escuelas solicitando planilla para que los estudiantes puedan participar. Uh-huh. Y la idea básicamente es juntarnos a las 8 de la mañana, como para los que se puedan llenar, también se pueden anotar en ese momento, van a estar las fichas, las mesas tomando inscripciones. Y 8:30 se calcula hacer como una entrada en calor colectiva. Y la idea es a las 9 de la largada. Quien esté en posibilidad de correr, correrá. Quien quiere trotar, trotará. Quien quiere caminar, camina. La idea es hacer un poco de actividad física, y el recorrido es larga desde el merendero de Warnes y Dinamarca. Llegamos hasta Butler, apegado a las vías, y de ahí derecho hasta Lima, que es la calle de la escuela de primaria 39. Ahí es el retorno, y finalizamos en el punto de partida, que es ahí en el merendero. Bien, es un tramo interesante para esta maratón. 3 kilómetros. Creo que eran 2 kilómetros 900 y pico, un poquito menos de 3 kilómetros. Bien. Bueno, quedamos atentos aquí en la radio para seguir difundiendo de aquí al fin de semana, y bueno, para después conversar al respecto de los ecos de esta actividad, que además tiene un fin solidario, ¿no? Porque tiene una inscripción simbólica de 100 pesos. Sí, 100 pesos, y o en su efecto 50, o algún alimento que se pueda donar para el espacio. Así que, pero bueno, lo importante es poder participar, y no quiero dejar de remarcar esto, que la comunidad sepa que hay un espacio de tratamiento ambulatorio, ¿no? Uh-huh. Que una problemática de estas características a veces es subestimada, y la realidad es que, como todo en salud, hay cosas que agarrado a tiempo es mucho más sencillo de trabajar, y se puede evitar que se profundicen situaciones que a veces podemos lamentar en las familias, ¿no? Sin duda. Mati, como siempre, muchas gracias. Bueno, abrazo a ustedes y gracias por la difusión.